exclusivo. Vamos a bardear, vete en la ruta.

los pibes ran, los pibes ran, los pibes ran. Te la ponen y se va, te la ponen y se va. Quiere más, que la apoyen de atrás. Los pibes están re locos, no la pueden parar. La negra no da más, ya está por explotar. Los pibas y calientes no se van a quedar.